y vamos a seguir adelante. Pero dejemos claro que un cristiano no puede estar endemoniado, hermano. Porque quiere decir entonces que no lo es. Pero acá dice, indujo, estaba ahí entre medio. ¿Qué es lo que quiso hacer entonces acá? Es lo que quiso hacer con David, es que sacarlo, que su confianza ya no la pusiera en Dios, sino que confiara en sus propias fuerzas. El mismo David que en algún salmo dice que aquellos confían en carros, confían en caballos, pero nosotros confiamos en Jehová, en Dios. El mismo, hermano, es que piense, porque a veces uno dice, es que a mí nunca me va a pasar. Nunca me va a pasar. Pero para que no nos pases tenemos que estar pero tan pegados a Dios y tener una comunión diaria con Dios y buscar de Dios y fortalecernos en Él para no ser engañados. Job, bueno, la historia de Job ampliamente conocida. Todo lo que le pasó. Pero en el fondo si uno ve eso, es como que el diablo quería que Job se desilusionara completamente de Dios. Incluso su mujer le dice, ¿hasta cuándo va a mantener tu integridad firme? ¡Maldice a Dios y muérete una vez! Dulce esposa. Dulce esposa. O sea, quería pero que se desilusionara, que se apartara, que se alejara. Ahora, bueno, lo que le pasó a Job es espantoso, todos lo sabemos. Pero en el fondo, ¿qué estaba Satanás ahí? Quería que él se desilusionara. Los amigos que tenía Job. Claro, que todo eso tenía que llevarlo finalmente a que Job dejara de creerse justo él mismo y dijera lo único justo, etcétera. Yo puedo ser justo a través de Dios, etcétera. Pero todo lo que le pasó, entonces, primero, el engaño en el huerto, esas verdades a medias. El inducir a David a hacer algo que lo iba a llevar a apartarse de Dios. Los ataques a Job para que se desilusionara de Dios. En Zacarías 3, capítulo 1 y 2, otra estrategia del diablo, porque estamos viendo algunas estrategias. 3:1. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y a Satanás, que estaba a su mano derecha, como parte acusadora. En estas profundidades teológicas no nos vamos a meter hoy día. ¿Dónde, cuán cerca estaba Satanás de Dios? ¿Cuán cerca? Lo mismo con Job. ¿A dónde andaba el diablito? Rodeando la tierra. Es como una conversación, así lo muestra, una conversación con Dios. ¿Ya? Ahora, ¿cuán cerca estaba? ¿Dónde estaba? Etcétera. Eso es materia de otras predicaciones. Pero acá lo concreto que quiero dejar en claro es que una cosa, que una de las armas que usa Satanás es lo que él hace aquí, dice que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Satanás es acusador. De alguna manera, dice la Escritura, que él se encarga de acusarnos ante nuestro mismo Padre. Él se encarga de ir y acusarnos. Pero la Escritura dice que tenemos un Señor que es poderoso, que si hemos pecado tenemos abogado para con Jesucristo, el que nos va a perdonar y nos va a levantar. Pero Él no solo nos acusa ante Dios, sino que usted y yo hemos vivido que uno mismo se acusa. O sea, de repente vienen pensamientos, hermano, sobre todo en los momentos negros y oscuros que tenemos en nuestra vida. No sirvo para nada. Ahí estoy. Y viene el otro compañero. Ahí está, y pum. Cristiano. Mira, otra vez caíste. No era Itana. Ahí está. Vamos acusando. Y dice, no sirvo para nada, no estoy. Él acusa, hermano. Hay que saber que él es acusador. Pero en contrapartida a eso tenemos un defensor. Y tenemos a alguien que nos compró con su sangre. Y tenemos a alguien que nos hizo coherederos con Cristo, herederos de Dios. Hermano, tenemos al más grande de todos, al Señor de nuestro lado. Venga la acusación que venga. Venga la acusación que venga. Usted coloque al Señor de por medio. Mateo 4 y Lucas 4 es la tentación del Señor cuando está ayunando. ¿Qué hace aquí Satanás? Cita textos bíblicos, pero los tuerce. lo que hemos estado cuando en la escuela de entrenamiento bíblico, que hay un curso que estamos haciendo de hermenéutica ahora, que es interpretar bien la escritura, y uno lo que más hace énfasis es fíjese en el contexto. Si uno lee solo un texto y no lee lo que está antes o después, puede tener una distorsión total y absoluta de lo que el Señor quiso decir a través del apóstolo, etcétera, que ungió para escribir eso. Aquí él usa las escrituras, pero las torcidas para provocar algo. Porque le dice al Señor, ¿tienes hambre? Pero dile a las piedras que se conviertan en pan. No eres tan poderoso. Pero tírate del pináculo. Si no dice la Biblia, bueno, no era la Biblia completa en ese momento, pero no dice la palabra de Dios que a sus ángeles mandará acerca de ti. Entonces usa torcida la escritura. O usa pasajes para que una necesidad que uno legítimamente tiene, como en este caso a lo mejor el Señor, saquémosle toda la parte espiritual, pero él tenía hambre, estaba cansado, a lo mejor una necesidad que él tenía que satisfacer, para satisfacerla por medios ilegítimos o ilícitos. Entre paréntesis, en el cristianismo el fin no justifica los medios. Los medios son importantes, son vitales. No use el engaño, no use la pillería, no use los atajos, no use las verdades medias para conseguir un fin, porque eso va a tener consecuencias para su vida. O sea, el fin no justifica los medios. Entonces, él ofrece cosas, pero los hace torcidos. ¿Qué más hace Satanás? 16:23, cuando usa a Pedro, lo usa. Pedro había tenido la tremenda revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después van camino a Jerusalén. El Señor predice su muerte, Mateo 16, verso 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. O sea, él les dice, es necesario que yo vaya a sufrir mucho y me van a matar. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No es que Pedro fuera Satanás. Ahora, la respuesta del Señor es, pero, por último, tómela, es brutal. O sea, es quien hace un tiempo había reconocido quién él era. Pero ¿qué pasa? Que en este caso, Satanás interfiere de tal manera que a través de Pedro le da un buen consejo al Señor, un consejo de buen corazón. Hay una buena intención. No, Señor, no vayas. Vas a sufrir. Vamos por acá. Hermano, ¿cuánta gente a nosotros nos da consejos bien intencionados, pero desde el punto de vista humano? Hoy, una buena persona, te voy a dar tal consejo, mira, haz esto, pero es únicamente para desviarnos del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Hermano, cuando nosotros estamos leyendo estas cosas, ¿no va quedando claro que tenemos que estar súper alertas? No está claro que estamos en una guerra, que si estamos con la guardia abajo vamos a ser engañados. Entonces, en este caso, Satanás es cualquier fuerza que trata de apartarnos del camino de Dios. Ese consejo de Pedro trataba de apartar a Jesús de su destino, de lo que el Padre le había dicho, de lo que él tenía que hacer. Cualquier cosa que uno lo quiera apartar del camino que Dios nos ha trazado es una fuerza enemiga. Incluso, hermano, y tómenlo esto con madurez, puede ser su papá, su mamá, su familia, hijo, gente que los quiere caleta y le quiere dar un buen consejo, pero es un consejo humano que es para apartarlo del camino que Dios tiene trazado para uno. Por eso es que hay que estar tan alerta, hermano.